pedirte un favor. Antes de desaparecer, sabes bien que por ti esperé demasiado, se ha hecho tarde ya. ¿Cómo ves? ¿Por dónde vine? Me voy. Pero antes, bésame como si fuera. Sin mí, necesitas poder respirar. Tiempo pasó, una vida, un amor, siempre juntos hasta el final. Me tengo que ir. Nos volveremos a ver. Pero antes, bésame como si fuera.